La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero es día jueves. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu inmundo, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó: «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer me quedé pensando. Hay día de la amistad, mañana es día de la amistad. Pero que yo sepa, y si estoy equivocado, corríjanme. Todavía no encuentro un día de la fraternidad. ¿Cómo la ven, eh? Todavía no encuentro un día de la fraternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Hoy volvemos al capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Y nos encontramos con esta situación. El mal. El mal. Está ahí, una persona endemoniada, una madre que no era judía, que le pide a Jesús que saque el demonio a su hija. La respuesta de Jesús se me figura algo muy parecido, al manotazo famoso, al manotazo más famoso de la historia, el que dio el Papa Francisco. Algo parecido con las palabras que Jesús le dice a esta mujer: deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pues yo me imagino que esto es más doloroso que un manotazo. Esa expresión tan fuerte de Jesús, pero también esa dignidad de la mujer. Sí, Señor. Pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran a los niños. Todo el mundo nos preocupamos por la violencia, por las inseguridades que hay, por el mal, por la maldad. Y nos preguntamos también, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? No solamente hacia el futuro, sino en el presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo disminuir hoy el mal? Y hoy encuentro esta respuesta en la actitud de Jesús. Sale al encuentro. Si hay encuentros dignos, el mal va a disminuir. Jesús nos da este ejemplo al expulsar el espíritu inmundo de la hija de esta mujer no judía. Allí se da el encuentro digno entre Jesús y esta mujer. Es un encuentro digno. A pesar de que las palabras aparentemente estén diciendo lo contrario. Tan es así que este encuentro lleva a superar los prejuicios que había en que una mujer en público no podía relacionarse con un hombre, que había también en que un judío no podía relacionarse con una persona no judía. Jesús sale al encuentro, supera este prejuicio. Muy hermoso todo este pasaje. Muy hermoso, ¿por qué? Pues a un lado, se van quedando a un lado los prejuicios. Deben superarse, tenemos que superarlos, ¿no? Por otro lado, la soberanía de Dios. Dios es incluyente. Los brazos de Dios nos abrazan a todos. No hace distinción de personas. Tú eres de allá, yo soy de aquí. No. Dios es incluyente. Es pues indispensable aceptar esta forma de ser, esta forma de encontrarnos. Pues bien, aprendamos día de la fraternidad, día del encuentro. ¿Por qué no vamos promoviendo esos valores para ir disminuyendo el mal de la violencia, el mal de los desencuentros? Ahí está, buena tarea. Haz de este día jueves un gran día.